Buenos días a todos. Hoy es un día de brasero y manta. Jueves 19 de diciembre. Estamos de vuelta con nuestra radio Superonda. Esta mañana en Onda Radio Almanzor, Superonda se cuela en las cocinas. En nuestra sección Yo me lo guiso, yo me lo como, vamos a poder escuchar algunas recetas de comidas típicas. Están con nosotros Ainara, Lorena, Iman de quinto y Silvia, Isabel de sexto. Vale, vale, tranquilo, que podéis hablar todo. Empecemos. Isabel, ¿hiciste tú la receta que nos traes? Hice la receta con mi madre. Muy bien, Isabel. Pasemos a la siguiente. Ainara, oye, ¿tú ayudas en la cocina? De vez en cuando. ¿Cuál es tu receta, Ainara? Macarrones. Ingredientes: macarrones, chorizo, salchicha. ¿Cómo se hace? Cuezo los macarrones, echo el chorizo y la salchicha, echo el tomate y lo caliento y listo. Turno de Lorena, cuéntanos la tuya. Rollitos de repollo con carne picada. Ingredientes: repollo, huevo, arroz, cebolla, especias y carne picada. Preparación: se prepara la carne con cebolla, arroz, huevo y especias. Cogemos hoja a hoja del repollo y enrollamos con la carne. Cuando acabamos, ponemos todo en una olla, añadimos agua hasta que se tapa todo y ponemos al fuego. Se deja una hora o una hora y media al fuego. Al final echamos un poco de tomate frito encima y listo. Bueno, pues vamos a pasar a Silvia. Mi receta es pan al tomate. Los ingredientes son pan de cualquier tipo, menos el de barra, tomate, aceite de oliva, embutido, y da igual el embutido que sea. La preparación es, si quieres te haces el pan, luego le pones aceite, después el tomate, finalmente le pones el embutido y listo, a comer. Isabel, cuéntanos la tuya. Es el pan de queso. Ingredientes: 250 gramos de almidón, 50 gramos de queso rallado, 2 huevos, medio vaso de agua. Preparación: se mezclan todos los ingredientes en un bol hasta conseguir una mezcla homogénea. Enseguida hacemos bolitas con la masa. Después se hornea por 25 minutos aproximadamente. Por último, están riquísimas y listas para comer. Turno de Iman, cuéntanos la tuya. La mía es ensalada de arroz. Ingredientes: arroz, mayonesa, atún, huevo y patatas. Preparación: primero cocinas el arroz, después hierves el huevo, tercero, después mezclas el arroz, el huevo, el atún y la mayonesa. Después mezclas aparte la patata hervida con mayonesa y ya si quieres puedes ponerle al arroz maíz y también decorar con verduras. Esta es mi receta. Ingredientes: pechuga de pollo, o también podría ser carne, pimientos rojos y verdes, cebolla, aceite de oliva, sal, pimienta, sazonador, tortas de maíz y salsa de yogur. La elaboración es la siguiente: cortamos el pollo en tiras y lo sofrío en aceite de oliva. Luego le añades la cebolla cortada en juliana. Una vez le echamos los pimientos y el resto de ingredientes, que son la sal, sazonador y la pimienta, todo se rehoga durante 10 minutos a fuego medio alto, durante 10 minutos sin dejar de mover. Podemos saltearlas y calentar. Las movemos y las sacamos, las dejamos unos 5 minutos que se enfríen, las colocamos en las tortitas de maíz y a disfrutar. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Os dejo con Damari, que nos va a poner esa música que tanto nos gusta. Prometo volver con vosotros de la mano de Superondas. Ahora vamos a escuchar esa música que nos habéis pedido en el buzón de Superondas. Espero que la disfrutéis. Hasta el próximo día. Mejor amiga, no eres de mi sangre y pareces mi hermanita. Eres la más leal, no me dices mentiras. Me busca mujer, pero ella me levantó y yo me emborraché y de ti me olvidé. Y tú peleas una y otra. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla.